Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, aprovechemos el tiempo que Dios nos da, demos frutos de conversión. Estamos haciendo la cuaresma en el jubileo de la esperanza. Ya decíamos el domingo pasado que no hemos de entrar con dudas, con desesperación. Dios camina con nosotros. Y si Él nos dice que es posible un futuro mejor para nosotros, así será. Lo importante es aprovechar el tiempo. ¿Cuántas cuaresmas han pasado y a veces no nos movemos? Seguimos iguales en las mismas costumbres, pensamientos y acciones. Es por eso que hoy se nos invita a aprovechar la oportunidad. Y naturalmente esto comienza con la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés va a buscar la oveja al desierto y de pronto ve una zarza ardiendo. Es una manifestación de Dios. Y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Esto deberíamos hacer en la cuaresma, La cuaresma no hay que dejarla para cuando la Semana Santa nos invite. Cada día habíamos de decir, Señor, estoy en una oportunidad nueva. Y de hecho Dios se aparece a Moisés para darle al pueblo una nueva oportunidad. Un pueblo que es rebelde, un pueblo que se ha olvidado de Dios, un pueblo que sigue ídolos también. Por eso el Salmo nos recuerda, ¿verdad?, que el Señor es compasivo y misericordioso. Ustedes saben que la zarza que arde y no se quema es figura del amor de Dios, que nunca se acaba, que siempre está pues encendido, y es muy bonito porque no podemos desconfiar. Hoy Dios es como yo, que me olvido, que no cumplo lo que prometo. Es una segunda oportunidad la que hoy se nos ofrece. Y lo dice San Pablo, ¿no? Las cosas que los antiguos vivieron son para enseñanza nuestra. Moisés entró en la tierra sagrada, nosotros estamos en un tiempo sagrado. La cuaresma es un tiempo no de playa, no de la vacación del verano, que eso se lo ha robado la propaganda del mundo, pero un cristiano es un tiempo de reflexión, es un tiempo de evitar los excesos. Es un tiempo de penitencia, porque uno no cambia porque lo quiere, uno lo cambia porque se pone en un camino. Qué importante lo que dice el Evangelio, porque es el tema que hoy queremos tratar. Ve el dueño que la fruta no da, o el árbol no da la fruta adecuada, y dice, hay que quitarla. Pero de pronto aparece el viñador y dice, no, déjala, déjala un año más. Es la segunda oportunidad que Dios nos da. Estamos en la cuaresma del 2025, jubileo de la esperanza. Iremos a aprovechar este tiempo. Porque sí, la vida pasa. Algunos que estamos grandes ya vemos que la vida se nos pasó. Pero hay que dar ese fruto, nunca es tarde. Confiemos en la gracia del Señor. Pidámosle que estos 40 días no se pasen como cualquier cosa, sino que aprovechemos. Va a ayudarnos mucho la intercesión de María, para que demos no fruto de mentira, sino de verdad, no de odio, sino de amor, no de muerte, sino de vida. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.